llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Santo Hogar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Santo Hogar. Familia.